4 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Seguimos con más cuestiones de actualidad local. Les comentamos que sin duda mañana llega el gran día de la pintura en nuestra población, con lo que es el desarrollo de una nueva edición, el séptimo concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, a lo que se une cada año además el fallo del jurado del certamen regional de pintura. Pero es que hay otra serie de eventos que se van a unir a esta fiesta, sin duda, de la pintura en Ubrique. Por ejemplo, les comentamos anteriormente que el pintor ubriqueño Rogelio Romero Janeiro va a firmar ejemplares el libro Un paseo por Ronda, también mañana sábado, de 12 a 2 en la terraza de vinos. Va a ser una iniciativa que también, bueno, pues se pone en marcha en torno a esta jornada destacada en Ubrique. Y otro evento que, por ejemplo, podemos comentar y que ya llegó, además, en años anteriores, dentro de lo que son las celebraciones de este Día de la Pintura en Ubrique. Estamos hablando de una sesión de body paint a cargo de la Academia de Belleza de Remedios Rubiales, a quien precisamente tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, gracias. Hablamos hace unos días de esa exposición en la que participas, exposición colectiva en Orense. Hoy vamos a hablar de otra cuestión distinta, pero por cierto, ya quería preguntarte por cómo fue esa inauguración. Pues la verdad que tuvo una gran acogida, fue muchísima gente, y bueno, pues estará abierto, como estuvimos explicando el otro día, hasta el próximo 25 de septiembre, y la verdad que contenta, ilusionada, y bueno, con ganas de que salga todo bien, y bueno, ya os iré contando cómo resulta todo al final de septiembre. Pues hoy vamos a hablar de otra iniciativa que tiene que ver con lo que es tu profesión también, con la Academia de Belleza de Remedios Rubiales, pero que va unido evidentemente también a lo que son manifestaciones artísticas. Y en este caso sería una nueva edición de esas sesiones que estáis realizando, coincidiendo, ¿no?, con el Día de la Pintura, ¿no?, como podemos denominar la jornada de mañana aquí en Ubrique. Así que de nuevo vais a ofrecer ejemplos de body paint, ¿verdad? Así es. Bueno, pues, bueno, como todos saben, yo tengo lo de la Academia de Peluquería, Estética y Moda, y este es un sector que yo creo que está también muy ligado al tema del arte, porque hay momentos en el que consiste también en crear y en hacer cosas diferentes. Y bueno, nosotros, como cada año, hacemos esta manifestación artística, como es el body paint, y bueno, pues, con ganas de que todo salga bien, de que sea una muestra distinta. Estamos siempre acostumbrados a ver lo figurativo, un lienzo, pero yo creo que romper un poco los cánones y ver otro formato, ver otra forma de hacer arte, también puede ser productivo para el sector de la cultura. Y dado que nuestro pueblo es un pueblo muy cultural, y bueno, que se pueden hacer diferentes manifestaciones artísticas, pues yo ya hace tiempo creí oportuno de poder hacer esta actividad, y la verdad que a medida que ha ido pasando el tiempo, pues hemos ido viendo que ha ido cogiendo un poquito más, y bueno, a día de hoy yo creo que hay mucha gente que está esperando el día de mañana para poder ver la muestra, lo que hacemos. Será, como tú bien has explicado, aquí en la puerta de la Academia. Y la verdad que yo creo que todo el mundo se queda un poco abierto, porque es algo diferente, no es lo que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, este año también lo traemos cargado de sorpresas, porque normalmente siempre lo que hemos hecho ha sido un trabajo pictórico de diferente temática. Y este año pues traemos solamente una única temática. Va a estar muy relacionado al tema étnico. Y bueno, también traerá alguna sorpresita más. Pero eso también me gustaría que todos los espectadores, pues, que vinieran y disfrutaran de este día, de otra forma también de hacer arte, para que disfruten. Recordemos que la Academia está situada en Moreno de Mora, ¿verdad? No, en Los Callejones. No, Los Callejones no entraría todavía, ¿no?, dentro de lo que sería la en la conexión, ¿no?, al lado del puente. Exacto. Y bueno, pues allí, por ejemplo, además es justo en el recorrido que podamos hacer hacia la plaza del Ayuntamiento, muy cerca, donde va a ser uno de los centros neurálgicos de la jornada pictórica de mañana, por ese concurso de pintura rápida. Bueno, pues por tanto, podremos disfrutar de muestras de lo que es esta disciplina artística, que recordemos, se trata de pintura, pero en el cuerpo humano. Exactamente, es un tipo de pintura que vamos a hacer en diferentes personas, en diferentes cuerpos. Hacer un dibujo en el cuerpo humano no es tan fácil, porque cuando tú pintas en un lienzo, la cosa, entre comillas, es más fácil porque es un soporte que está ahí rígido. Sin embargo, cuando estás pintando en una persona, se cansa, que si le haces cosquillas con el pincel, hay muchos factores que luego tienes que tener en cuenta. Por eso nosotros desde bien temprano ya estamos aquí preparando y organizándolo todo, incluso preparando los cuerpos, porque tienen un protocolo muy largo para que luego el resultado sea el que nosotros deseamos. Sí. Y bueno, pues estaremos aquí casi desde las 7 de la mañana organizando y preparando todo, y luego pues estaremos cara al público a partir de las 9:30-10. Y claro, como tú comentabas, es el recorrido propio que hacen todos los visitantes para ir a ver lo que es la pintura al aire libre. Y claro, yo creo que es un día también emotivo, y cuando tú pasas y ves otras formas también de hacer arte y de cómo se hacen las cosas, llama mucho la atención. Por eso nosotros siempre lo organizamos este día, hacemos esto, porque yo creo que es otra forma de ver las cosas. Tenemos alumnos de diferentes edades que son los que van a realizar el trabajo. Yo estaré organizando y preparando. Y luego tenemos también los modelos que son los que se prestan cada año y que hay que darle muchas gracias, porque no es fácil prestar su cuerpo para hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay veces que da un poco de pudor, pero yo siempre lo digo que no hay que verlo como un cuerpo desnudo, sino que es un soporte en el que luego parecen como si fuéramos vestidos totalmente. Incluso cuando rompemos esa barrera del miedo a la desnudez, hay gente que parece que va vestida directamente. Y bueno, que tú vas por la calle incluso y no se nota, ¿no? Aunque estés ahí fuera, de que parece que no llevas ropa, porque como está tan elaborado y tan, pues parece que llevas puesto algo. Y de hecho, bueno, el esfuerzo de aparte de los alumnos de hacer esta obra, también digo, la paciencia que tiene que tener un modelo de estas características, como bien comentaban, ¿no?, para permanecer lo más estático posible durante todo el tiempo que pues transcurre la elaboración del trabajo, ¿no? Así es. Bueno, es que el trabajo del modelo yo creo que es muy importante, el tener la paciencia y la meditación para poder prestarse, y por supuesto también es de los alumnos que llevan mucho tiempo trabajándolo. Vamos, hemos estado todo el verano viendo lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, cómo lo vamos a organizar, y ahora mismo lo que estamos haciendo es ultimando los últimos detalles. Tenemos los nervios a flor de piel, pero sí que es verdad que no lo hemos currado un montón. ¿Cuántos? De ese tipo de... ¿Sí? Sí, no, te iba a decir, ¿cuántos alumnos y cuántos modelos van a participar? Pues ahora mismo de alumnos van a ser 5 los que van a participar y 5 modelos. Va a ser un modelo por alumno. También por espacio y demás, no podemos ser más. Y bueno, los demás alumnos que estarán participando, no activamente en el fuera, sino que estarán ayudando a hacer otras cosas y demás, pero los que van a estar expuestos cara al público serán 5 modelos y 5 alumnos. Pues todo ello en la puerta, como decimos, de la Academia de Remedios Rubiales, a partir, nos decías, de las 9:30, 10 de la mañana, ¿hasta qué hora? Pues aproximadamente estaremos hasta las 3:30, que creo que es la hora que ya todo el mundo se va a la comida y se queda todo un poco ya más esperando a la respuesta del jurado de la pintura al aire libre. No sé si se quedan, una vez que se terminen los trabajos, ¿permanecen allí a las puertas de la academia? No sé si hacen algún recorrido o no allí. Nosotros este año vamos a estar solamente en lo que es la puerta de lo que es la academia, en Avenida Solís Pascual número 1. Otros años, sí que tienes razón, lo que hemos hecho ha sido ir a la puerta del ayuntamiento y mientras que han estado los demás obras pictóricas expuestas, nosotros también hemos estado por allí. Pero creo que en esta ocasión solamente nos vamos a limitar hasta aquí en la puerta de la academia, disfrutar del ambiente que vamos a tener aquí y bueno, intentar de plantearlo todo lo mejor posible y que la gente pues que venga aquí a vernos. Pues una disciplina artística, además muy efímera, con un trabajo efímero, lógicamente, que merece mucho la pena que mañana también disfrutemos de los trabajos que se van a poder realizar de body paint en las puertas, como comentamos, en la Academia de Belleza de Remedios Rubiales. Pues Remedios, queríamos hacer también ese recordatorio, nos quedamos aquí, si te parece, invitando, ¿no?, a todas las personas que participen mañana de ese Día de la Pintura, pues que también tienen otro escenario por allí por donde acudir, ¿verdad? Exactamente. Invitar a todos nuestros oyentes a que pasen por la Avenida Solís Pascual número 1, por los callejones número 1, porque como esta calle tiene es conocida por los nombres. Y bueno, pues que estaremos desde las 9:30 de la mañana aproximadamente hasta las 3 de la tarde, que es una forma de hacer arte diferente, es una obra efímera, como tú lo has dicho. Y bueno, siempre nos quedará la constancia en fotografía y vídeo. Y bueno, quien tenga la oportunidad de estar por aquí, por Urique, pues que se pase a ver las distintas obras que van a hacer nuestros alumnos, que llevan un montón de tiempo currándoselo y por supuesto que tienen ganas de ver el resultado y sobre todo qué es lo que opina también el público, ¿no? ¿Qué reacción es la que tiene el público? Que yo creo que en este tipo de obra es fundamental. Y bueno, quedarnos con esta invitación de mañana a partir de las 9:30 aquí en los callejones. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Remedios Rubiales, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, hasta luego. Gracias, buenas tardes.